Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa Vida Cotidiana, el día de hoy, jueves 23 de octubre del año 2014. Mi nombre es Diego Molina, Centro de Comunicación Voces Nuestras, y le agradezco a Roy Valerio, quien está en los controles técnicos acá en la cabina de Radio Actual. El día de hoy me encuentro acá en la cabina con Gustavo Ariamuno, quien es parte de la Asociación de Iniciativas Populares DITSO. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias y saludos a todos los radioescuchas. Y bueno, estamos acá para conversar un poco sobre lo que está sucediendo con lo de la provincia de Limón, todo este tema de los muelles, ¿verdad?, de Sintrahub, la huelga que se dio el día de ayer en la provincia de Limón, donde hubo intervención policial, hubieron personas que fueron arrestadas. El día de hoy, miembros del sindicato de Habdeba, el Sintrahub, se encontraban en la mañana negociando con autoridades de gobierno, y la idea es, bueno, entender un poco más este tema, ¿verdad? Más allá de que hubo una huelga y que hubieron personas arrestadas y que hubo negociación, es entender, bueno, cuáles son las razones por las que se ha dado este movimiento de huelga, cuál ha sido también, por qué se da esta represión, digamos, de este tipo. La idea es como profundizar un poco más en esto. Empezando, digamos, Gustavo, me gustaría, digamos, poder comprender por qué se dio la huelga de ayer. ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a este movimiento de huelga? Bueno, tal vez recordar que el sindicato de Habdeba, Sintrahub, tiene años de estar luchando por la defensa de los muelles de la vertiente del Caribe. Y luchando porque en diferentes administraciones, tanto en la de Óscar Arias y después en la de Lauro Chinchilla, hay grupos interesados en entregar los muelles estatales nacionales a empresas extranjeras o transnacionales. El último intento, en el de Óscar Arias, tenemos que acordarnos que se iba a privatizar los muelles de Moín y Limón, entregándoselos al mejor postor en aquel entonces. Y hicieron miles de cosas jurídicas, intervinieron el sindicato, montaron una junta directiva ilegal de Sintrahub y esto, pero después se dieron cuenta y tomaron una decisión: pues no, dejémosle estos muelles que son de todo el pueblo de Costa Rica a Habdeba, y muy fácil, hagamos un nuevo muelle. Entonces, de ahí es donde sale la idea de hacer un contrato entre el gobierno y, en este caso, la empresa APM Terminals, para hacer un nuevo muelle. Entonces, ya no se van a tocar los muelles de Moín y Limón, sino que se va a hacer un nuevo muelle. Pero este nuevo muelle se le entrega a una empresa transnacional que se llama APM Terminals. ¿Qué es lo que pasa? En el gobierno de Laura Chinchilla se terminan de afinar las negociaciones y se firma un contrato. En este contrato, y esto es, hay que ser claro, los compañeros del sindicato de Sintrahub y varios sectores de Costa Rica están en contra de una de las cláusulas de ese contrato, que es la famosa cláusula 9.1, que en resumen le entrega de forma exclusiva la carga y descarga de determinados containers a esa empresa. O sea, es un juego, porque no es que van a privatizar, no es que van a cerrar los muelles de Limón y Moín, pero de ahí le van a dar de forma exclusiva la operación a esta empresa APM Terminals, lo que va a hacer que efectivamente los muelles nacionales decaigan y no tengan ninguna oportunidad de... Sí, digamos, ahora que mencionas esto de esta cláusula, vemos que, bueno, existe un contrato entre el Consejo Nacional de Concesiones, que es estatal, con esta empresa APM Terminals, que es de capital holandés. Uh-huh. Y bueno, el punto 9.1 de ese contrato dice así: que según la especialización planteada por el plan maestro de que la terminal de contenedores de Moín, ¿verdad?, que es este nuevo muelle del que estamos hablando, se hará la terminal especializada para el manejo de contenedores del complejo portuario Limón Moín y en la Costa Caribe, así como la única encargada de atender barcos portacontenedores Fully Cellular Container Ships destinados a la importación y exportación de carga hacia y desde Costa Rica, según las fases 2 y 3 del Plan Maestro Portuario, que sirve de referencia, ¿verdad? Y también sigue esta cláusula diciendo que el concesionario es el único responsable de atender a las naves y los contenedores que se transportan en esta terminal, sean estos de exportación o de importación, labor que realizará por sí mismo o por medio de terceros debidamente autorizados por la administración, en cuyo caso el concesionario sigue siendo el responsable directo ante esta. O sea, digamos, el sindicato lo que habla es de que se está dando, esta cláusula lo que fomenta es un monopolio privado, ¿verdad? Y como para entenderlo en términos más prácticos, decir que dar esta exclusividad a APM para que atienda a los barcos en un full container, es como decir, bueno, en otro ejemplo, entraron Claro y Movistar a competir con el ICE en la telefonía. Es como si en este caso se le hubiera dejado al ICE, por ejemplo, solo la telefonía fija, solo la de casas, y todo lo que tenía que ver con celular se le iba a estas empresas, ¿verdad? O sea, que es la lucrativa. Bueno, quiero que escuchemos un audio, que es una pequeña entrevista que hizo la compañera Adriana Naranjo, quien es parte de la red de medios de comunicación alternativa de la red MICA, también trabaja en indignados.cr. Ella está allá en Limón y entrevistó a uno de los trabajadores, ¿verdad?, de Habdea, que es parte del sindicato, que fue arrestado el día de ayer. Entonces, en este audio le explica un poco, ¿verdad?, esta posición que tiene Sintrahab con respecto a este tema y con respecto a lo que sucedió el día de ayer. Entonces vamos a escuchar el audio. Estamos aquí en las oficinas de Sintrahab en Limón Centro. Vamos a entrevistar a Luis Damkins, que es uno de los trabajadores de Sintrahab, que fue arrestado ayer. Primero que todo, Luis, ¿cuál es la posición de ustedes ante la anuencia del gobierno de darles, digamos, todas las concesiones a APM? No solo la concesión, digamos, del muelle, sino que les ha dado un montón de facilidades que no le ha dado, por ejemplo, a los muelles nacionales, a Sintrahab. Sí, correcto. Nosotros lo que estamos haciendo es dándole una lucha justa, porque nosotros sabemos que si el gobierno sigue con este contrato que se le ha explicado a esta gente, que se le ha dado a esta gente, especialmente en la cláusula 9.1, nosotros nos quedaríamos sin trabajo, porque Habdeba perdería completamente el 80% de lo que es de los ingresos de ellos. Entonces, cuando Habdeba pierde ese 80%, ¿con qué nos van a pagar a nosotros? O sea, ¿qué trabajo tendríamos nosotros? Y tendría que cerrar y mandar 1.500 trabajadores a la calle. O sea, los mandaría a la casa sin nada. Pensemos en sus familias, pensemos en que tienen hijos que están estudiando. En cambio, APM Terminas, ¿qué viene a darle a la provincia? No viene a darle nada. APM viene a llevarse todas las riquezas que nosotros tenemos. Y eso tiene implicaciones, digamos, no solo para la provincia de Limón, sino para el país, porque APM está pidiendo el monopolio, ¿cierto? Y está cobrando tarifas mucho más altas que las que se cobra actualmente en los muelles. Correcto, ellos cuando vieron que ellos eran los únicos oferentes, entonces ellos decidieron de pedirles al gobierno que les dieran a ellos el monopolio completo, que si no se los daban, ellos no iban a construir el muelle. Entonces el gobierno accedió a dárselo, en este caso fue en el tiempo de liberación. Cuando este gobierno ingresó, este gobierno quedó en el convenio de que iba a revisar ese contrato, y específicamente la cláusula 9.1, porque no estaba de acuerdo. De un pronto a otro hace un cambio y decide que es algo que se tiene que construir y que se construye así. Nosotros no estamos en desacuerdo que se construya, más bien todo lo contrario, construyese porque es más empleo para la provincia. Lo que nosotros queremos es que, como lo dice la cláusula 9.1, no le dé el monopolio a los contenedores. ¿Por qué? Porque esto le está brindando a ellos tarifas casi un 500% más de lo que se cobra actualmente. También les está dando a ellos la opción de que ellos decidan quiénes pueden y quiénes no pueden trabajar con ellos, o sea, quiénes pueden transportar y quiénes no pueden transportar la carga que ellos traen, que ellos tendrán en sus predios. Entonces nosotros queremos que la gente nos entienda, que este pueblo nos entienda, de que no solo es los trabajadores de Habdeba, van a sufrir trabajadores de otras empresas privadas, como lo que son los almacenes fiscales, los predios que existen actualmente. También la provincia de Limón va a sufrir porque Jabdeva genera ingresos para poder darle desarrollo a la provincia. Cuando esta empresa privada ingrese, ellos dicen que ellos van a dar un canon. Ese canon no va a entrar a las arcas de las municipalidades, ni tampoco de Jabdeva, va a ir directamente a las arcas del gobierno. Y ellos decidirán qué, cuánto y cuándo nos van a dar eso. Entonces, cuando el desarrollo va a llegar a la provincia, nosotros perderemos todo. ¿Y qué pasó ayer? Porque, bueno, los medios han estado transmitiendo imágenes de gente quemando llantas, gente encapuchada y todo, pero nosotros al escuchar aquí, digamos que ustedes están pacíficamente, están en una huelga de brazos caídos y la policía simplemente entró y cerró el edificio. Entonces, para que nos digas qué hacían ustedes ayer y de dónde son las tomas que está pasando la prensa en este momento. Bueno, nosotros como afiliados a Sintrajab y como trabajadores de Jabdeva recibimos la orden de que a partir de las 9 de la mañana, íbamos a empezar una huelga de brazos caídos. En ningún momento se nos dijo a nosotros que íbamos a ir a enfrentarnos a la policía, que nosotros teníamos que poner fuerza, no, todo lo contrario. Ellos nos dijeron a nosotros, en el momento en que la policía o la fuerza pública ingrese, ustedes tranquilos, muévanse, dejen que ellos tomen el lugar, porque nosotros no vamos a ir a luchar contra ellos. Sin embargo, ellos, a las 6:05 de la tarde, nosotros estábamos en el portón de ingreso de lo que llamamos nosotros el acceso nuevo, y la policía decide llegar y la policía decide ingresar a la puerta. Y la policía decide ingresar a la fuerza tomando el lugar. Cuando ellos llegan en una buseta, en el momento en que ellos empiezan a bajarse, nosotros nos paramos de frente a ellos y ellos nos dicen, vamos a tomar el lugar. Yo les digo a ellos, compañeros, el lugar es de ustedes. Nadie aquí se va a resistir. Tomen el lugar, hagan lo que tienen que hacer, nosotros nos vamos a retirar. Cuando nosotros íbamos a retirarnos, la policía nos rodeó a nosotros y nos tuvo, prácticamente se puede decir que es un secuestro, porque nos dijo a nosotros, nadie se mueve de aquí, todos tienen que quedarse. ¿Pero por qué? Eso es lo que nosotros queremos saber. La manera en que ellos ingresaron es como que si nosotros hubiéramos sido maleantes, algún tipo de delincuentes, y nos mantuvieron ahí a nosotros prácticamente sin podernos mover. Y bueno, ya para terminar, las tomas que salen en la prensa de gente quemando llantas y todo, porque ahora ustedes nos enseñaron unos videos de la incursión de la policía ayer y no hay nadie quemando llantas, no hay nadie con capuchas. Correcto, nosotros en ningún momento nos estamos poniendo a quemar llantas, ni tampoco hacer enfrentamientos, Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento es pacíficos, nosotros no tenemos nada que ver. Esas personas que aparecen en los videos que está presentando la prensa son personas que no tienen nada que ver con Jabdeva, no son trabajadores de Jabdeva. Eso pueden ser ciudadanos indignados de la provincia, que también ellos saben que si Jabdeva desaparece, la comunidad va a perder, que ellos saben que Limón va a perder, porque aquí en Limón no hay empleo, y el único que brinda empleo en este momento, que le brinda la mayor parte de la población limonense, es Jabdeva. APM Terminal viene a ofrecer nada más 400 empleos, y de esos 400, más de la mitad es para gente de ellos que viene de afuera. La provincia tiene que entender eso. Entonces, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de agresión, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de agresión, no estamos quemando llantas, no estamos enfrentando a la policía, seguiremos nosotros de brazos caídos. Muchas gracias. Escuchamos este audio preparado por compañera Adriana Naranjo, en el que entrevistaba a Luis Dankins, quien es trabajador de Jabdeva, que fue detenido el día de ayer durante la manifestación. Bueno, él decía varias cosas interesantes, ¿verdad?, sobre el tema este de perder ese 80% de ingresos, por lo que hablábamos de esta cláusula que les da a la empresa holandesa, digamos, la exclusividad con los contenedores, los full container, que son como los que generan más ingresos, incluso cobrando tarifas mucho más altas que las que tiene Jabdeva actualmente. Y este canon que no va a quedar para la provincia de Limón, sino que vendría para el gobierno central, lo cual no necesariamente implica que se haya invertir en Limón, ¿verdad? Algo importante también que él mencionaba, bueno, es que esta huelga, ellos le llaman de brazos caídos, una huelga que era pacífica, y bueno, que se dio esta intervención bastante agresiva de la policía. Pero bueno, vamos a dejar este primer bloque del programa por acá. Me encuentro aquí en cabina con Gustavo Ariamuno de Itzó y pronto vamos a volver a seguir comentando sobre este tema. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y en otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. La hora de los movimientos sociales. Radio desde la ciudadanía, a través de Actual 107.1. Las voces de los movimientos sociales. Ambiente, sindicalismo, migración, mujeres, juventud, actualidad centroamericana. Un tema por día, una semana, para toda la ciudadanía. La hora de los movimientos sociales. De lunes a viernes, a la 1:00 p.m. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de regreso acá en el programa Vida Cotidiana el día de hoy, jueves 23 de octubre. Me encuentro con Gustavo Ariamuno, quien trabaja en DITSO, la Asociación de Iniciativas Populares DITSO, conversando sobre el tema este de, bueno, lo que está sucediendo en Limón, ¿verdad? La huelga que se dio el día de ayer, las detenciones, con la raíz que esto tiene, ¿verdad? De este contrato que se le está dando a la empresa holandesa APM Terminals para construir la terminal de contenedores. ¿Verdad? Hablábamos de que una cláusula de este contrato que se está generando entre el Consejo Nacional de Concesiones y la empresa APM Terminals le da la exclusividad de los barcos full container que, según, bueno, escuchamos en la entrevista que le hicimos a Luis Dankins, quien es trabajador de Habdeba, podría implicar hasta perder un 80% de los ingresos, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que no les interesa que no se pueda abrir esta nueva terminal de contenedores, sino que si van a competir que sean en condiciones justas, ¿verdad? Y no que se le dé la exclusividad a lo privado. Pero bueno, quisiera, como Gustavo, retomar el tema de la huelga, ¿verdad? ¿Por qué se dio la huelga exactamente ayer? ¿Cuáles fueron como las razones inmediatas que se han dado, las condiciones de los últimos días, incluso con este gobierno, digamos, que entró en mayo, para que se diera esta huelga el día de ayer? Sí, tal vez aclarar que, digamos, el sindicato, no solo con este gobierno, sino del gobierno anterior, siempre ha estado anuente a dialogar, y ya estuvo dialogando con el gobierno de Laura Chinchilla, solo que en aquel entonces hubo un no rotundo, digamos, al revisar el contrato y se firmó tal cual. Con el gobierno actual, se continúa con el diálogo, porque en campaña el gobierno actual dijo y se comprometió a revisar el contrato. ¿Y qué es lo que pasa y por qué ya se llega a la huelga? Bueno, porque se viene dialogando con el gobierno. Los compañeros del sindicato habían presentado algunas acciones ante la sala constitucional que se resolvieron. La sala interpreta que no hay ilegalidad en el contrato. Eso no quiere decir que el contrato sea éticamente bueno para el país, pero dice la sala que no hay ilegalidad. Ante ese pronunciamiento de la sala, Se intensifican el diálogo con el gobierno para que el gobierno tome una decisión de si va a revisar o no va a revisar el contrato. Y ante todo esa cláusula, que como decía bien, le da la exclusividad de manejar los full container a la empresa transnacional, lo que significaría la quiebra de Habdeba. Y el gobierno, aquí hay que decirlo, el presidente y el gobierno le están mintiendo al pueblo costarricense. ¿Por qué le están mintiendo? Porque le están diciendo que no se puede revisar, que no se puede variar la cláusula. Y eso es mentira. ¿Por qué es mentira? Porque no es que no se puede, es que no se quiere. El gobierno acepta que ha estado dialogando con APM Terminals y que APM Terminals está dispuesta a variar algunas cosas del contrato, pero que no se varíe esa cláusula. Entonces, el gobierno cae en su propia mentira. Sí se pueden variar las cosas, nada más que esa cláusula, que es la que le da el monopolio a la empresa, que es el corazón, que es de lo que le van a sacar jugo, de ahí la empresa dice que eso no se toca. Y ahí el gobierno sí baja la cabecita y dice, bueno, si ustedes dicen que no se toca, no se toca. Eso es realmente avergonzante, que un gobierno baje la cabeza ante una empresa. Cualquier gobierno digno y soberano del mundo puede negociar, renegociar, dialogar, volver a escribir el contrato con cualquier empresa, siempre y cuando tenga voluntad de hacerlo. Entonces, insisto, el gobierno aquí está mintiendo porque le está diciendo al pueblo que no se pueden variar las cosas, y por otro lado acepta que la empresa dice que sí, que varíen algunas cosas, excepto eso. Entonces aquí lo que hace falta es voluntad. ¿Quién sabe a qué intereses estará respondiendo este gobierno y el presidente de la República? Entonces la huelga, como decíamos, pasa eso con la Sala Constitucional, se sientan con el gobierno y ante la negativa del gobierno de modificar, de sentarse con la empresa y hacerla entrar en razón de acuerdo a los intereses del pueblo, pues el sindicato no tiene más otra medida que declarar la huelga. Entonces van a huelga el día de ayer, una huelga pacífica, como ellos dicen, de brazos caídos. Había un acuerdo de que si llegaba la policía a tomar las instalaciones de los muelles, se les iba a entregar a la policía, no se iba a nadie a enfrentar a la policía, pero ya como lo dijo el compañero y como algunos medios alternativos lo han mostrado, la policía llegó de una vez a arrestar a la gente. Ni siquiera les dijo muévanse, ni siquiera les dio un chance que ellos se iban a mover de por sí, sino que llegaron a arrestar a la gente de una vez, 68 compañeros y compañeras arrestadas. Parece que han sido liberados todos, pero igual con cargos penales que tendrán que afrontar. Entonces, esa es la condición de la huelga. Además, es importante, casi nunca visto, la huelga no ha sido declarada ilegal por el Ministerio de Trabajo, que es el único ente competente para declarar si es legal o no legal, y se da una intervención de este tipo, ¿verdad? Sí, digamos, una crítica que incluso he podido ver yo en redes sociales es, por ejemplo, que cuando se dio el caso en Salitre recientemente, ¿no? Que se dieron una invasión ilegal en las tierras, en el territorio indígena de Salitre, ¿verdad? Personas no indígenas ingresaron con armas, ingresaron a la fuerza a agredir a personas que están ahí, como es su derecho, digamos, como lo implica la ley indígena. El gobierno tomó una actitud muchísimo más conciliadora, ¿no? Hay que negociar con todas las partes, a pesar de que estaban haciendo algo que sí era ilegal, estaban agrediendo personas, estaban invadiendo un territorio. Y fue una posición de, bueno, hay que negociar. Se sentaron, hablaron con estas personas, con los agresores, luego se sentaron con las comunidades indígenas, y fue una cuestión así. Ellos decían que no podían nada más llegar y arrestar a todo el mundo, pero vemos que el día de ayer, como decís vos, o sea, ni siquiera hubo una negociación, no hubo un diálogo, no hubo como una resistencia por parte de las personas que se estaban manifestando para que llevara a esa represión. No había sido declarada ilegal la huelga, así que no se estaba incumpliendo con ninguna ley ni nada por el estilo. ¿Por qué crees vos que se dio esta represión, esta forma de actuar así? Sí, es interesante cómo van cayendo en la mentira, digamos, esto de la represión y de la revisión de los contratos. Ahora dicen que no se puede variar esa cláusula y sin embargo el gobierno sí está revisando el contrato de la del arreglo de la ruta 32 y también dijo y se pronunció en contra y está revisando el contrato de la refinería con China. Y en campaña había dicho que iba a revisar este contrato de APM Terminals, se mete con APM Terminals a revisarlo, a tratar, pero dicen que esa cláusula no se toca y le baja la cabeza a la empresa. Entonces, sí, sí es extraño, efectivamente, acordémonos que hace 2 meses en el territorio de Salitre, gente armada, así una banda de bandoleros al estilo del oeste, gente armada, incomunicó a la comunidad por varios días. No dejaban que entraran ni salieran carros, personas, no dejaban que entraran alimentos a la comunidad, estaban armados, quemaron 8 ranchos de la gente indígena, persiguieron a mujeres y niños durante la montaña, y ahí sí llegó el gobierno y lo primero que hizo fue sentarse con los agresores. Gente armada, todos en estado de ebriedad, que estaban violentando los derechos humanos de la comunidad indígena, y el gobierno llega y se sienta con ellos en una actitud bastante dócil, digamos, en ese sentido. Y ayer, por el contrario, llegan y sin dar chance de negociar, sin dar chance de que la gente por su propia voluntad dejara que la policía tomara eso, arrestan a la gente de una vez. Entonces ahí, pues sí, uno se pregunta cuáles serán los intereses, por qué ese cambio, digamos, de actitud ante un conflicto y otro, por qué actúan de esta manera irrespetuosa y diría yo que ilegal contra los compañeros que estaban en las instalaciones del muelle. ¿Qué es lo que está protegiendo el gobierno? ¿Qué tanta fuerza tiene esta APM Terminals o otros grupos de poder que no pueden de manera soberana y digna defender los intereses del pueblo ante una cláusula totalmente ilegal, totalmente que vende al país, que va a hacer que Habdeba quiebre y que va a hacer, además, que los precios de algunos productos que consumimos, que vienen del exterior, vayan a subir? Porque ya, según todos los documentos, las tarifas de esta empresa holandesa van a ser más caras. Y eso, adivinen quién lo va a pagar. Vamos a hacer todos nosotros cuando vayamos a comprar algunos alimentos que vienen del exterior. Sí, algo curioso y que es importante saber que este servicio que va a brindar esta empresa de APM no es un servicio nuevo, o sea, no es un servicio que no exista, ¿verdad? Sino que es un servicio, digamos, que casi que se está quitando, ¿verdad?, de Habdeba, y se le está entregando por completo a una empresa, ¿verdad? Hablábamos de que ni siquiera es el hecho de que no se pueda competir, sino el hecho de que se pase de un lugar al otro, pasarlo de lo que es público a pasarlo a una entidad privada. Eso es muy curioso. Yo leía el día de ayer, si no me equivoco, una entrevista que se publicó en el diario Extra, que se hizo, bueno, con la jerarca de Habdeba, con Ann McKinley, ¿verdad? Que ella es, bueno, es la nueva presidenta ejecutiva de Habdeba, ¿verdad? Que llegó con este gobierno, donde ella hace como una crítica, ¿verdad? Lo que dice es que Habdeba, ellos los encontraron con un retraso de 20 hasta 25 años en inversión en infraestructura y demás, ¿verdad? O sea, está diciendo que los gobiernos anteriores casi que desfinanciaron a la institución para poderla cerrar, ¿verdad? O sea, eso lo dice la presidenta ejecutiva. Lo cual es algo eminentemente político lo que está diciendo. O sea, ya está diciendo que los gobiernos anteriores básicamente estaban haciendo lo que han intentado hacer con muchas instituciones como la Caja, como el ICE, ¿verdad? De que simplemente llevarlo a la quiebra. ¿Y cómo? Entonces ella decía que cómo era posible que habían equipos ahí que lo que ocupaban era un repuesto y que tenían años en que no le compraban el repuesto y ya se estaban oxidando ahí con la brisa del mar y todo esto. Pero cuando en la misma entrevista le preguntan sobre este caso de APM Terminals, el discurso cambia, ¿verdad? Radicalmente, cambia de que bueno, pero es que el contrato no tiene nada de malo y no sé qué, ¿verdad? O sea, es como muy contradictorio, como esta posición de verdad de criticar el casi cierre al que está dañando otros gobiernos a la institución, pero ahora esta cláusula que le va a quitar el 80% de los ingresos, que eso va a terminar de cerrarlo, eso sí no se puede criticar, eso no tiene nada de malo, ¿verdad? La misma persona lo dice. Entonces es como esas contradicciones que se pueden percibir, ¿no? En este gobierno. Digamos, ¿por qué entonces simplemente si el puerto necesita modernizarse, que eso los mismos, digamos, las mismas personas de Sintrahub lo reconocen? Pero bueno, no es como que Habdea se haya quedado de brazos cruzados, o sea, se ha presentado planes de modernización que no han sido tomados en cuenta. Y bueno, esto no difícilmente es casualidad, ¿verdad? ¿Qué opinas vos, digamos, de todo esto, de estas declaraciones que da esta señora? Sí, efectivamente, hay que tener claro que a Habdeba la han venido debilitando, así como han venido debilitando a la Caja, así como debilitaron al ICE. ¿Para qué? Para en aquellos entonces que se volviera una empresa ineficiente, que tuviera problemas financieros, etcétera, etcétera, y así justificar su privatización. Como lo decíamos al principio, antes estos grupos de poder lo que querían era privatizar eso que era estatal. Ahora tenemos que tener claro que es que le están diciendo, quédese usted con sus muelles, pero abren un nuevo muelle privado. Y es más, la gente de Sintrahub está diciendo, no estamos en contra de que se construya ese muelle privado. Constrúyalo, no importa. Pero pongámonos a trabajar y a competir en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que, como lo hemos dicho y ellos lo han dicho una y mil veces, esta huelga es por esa cláusula que le da el monopolio a esta empresa holandesa. Entonces, es evidente que a Habdeba lo han venido debilitando. No han hecho la inversión necesaria para que Habdeba sea más eficiente. Y son planes que ha presentado el sindicato y ha presentado diferentes juntas directivas de Habdeba, donde la inversión no es tan alta para los beneficios que podría tener Habdeba, la provincia de Limón y todo el país. Sin embargo, como decíamos ahora, aquí el gobierno se está contradiciendo. Se está contradiciendo porque dijo que eso lo iba a revisar. Y ahora dice que no hay nada ilegal en el contrato y dice que no se puede cambiar esa cláusula. Sí se puede si hubiera voluntad política, y yo creo que Anne McLean, de ahí sí, en este caso, en este punto específico, está respondiendo a las directrices de Casa Presidencial, que es decir, mentir diciendo de que no se puede variar esa cláusula. Sí se puede, nada más que no se quiere, ¿verdad? Okay, bueno... Tenemos abierta la línea aquí en la cabina de Radio Actual al número 2222-2323. Creo que sería interesante conocer las opiniones de las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Sabiendo también que alrededor de Sintrahub existe todo un discurso, digamos, de legitimación, ¿verdad? De cómo este sindicato lo que tiene son privilegios. Y de hecho, justamente el presidente dijo que le ordenó a esta señora Anne McLean revisar los privilegios de la convención colectiva que tiene Sintrahub, ¿verdad? Y es curioso porque lo dice en el momento en que están teniendo este diálogo, ¿verdad? Entonces es como, están dialogando por un lado, pero por el otro lado entonces él dice que van a revisar lo que él denomina privilegios de una convención colectiva. Y ese es un tema interesante, digamos, porque en general con los sindicatos se dice que las convenciones colectivas son privilegios. Tenemos una llamada en este momento. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenas tardes, le habla Martín Rivera aquí de Tibás. Sí. Primero que nada, déjeme decirle que, bueno, apoyo totalmente la lucha patriótica contra APM. Pero hay un detalle que me tiene molesto desde ayer de parte de Blair, del sindicato. Resulta que están pasando en radio y en las redes una grabación donde Blair dice al final de las declaraciones que da ahí que la asamblea acordó que si le dan $500,000 a cada empleado, ellos entregan los puertos. Buenas tardes. Gracias, gracias. Antes de atender esta consulta, tenemos otra llamada. Buenas. Bueno, parece que lo perdimos. Bueno, dice esta persona con la que estuvimos conversando hace un momento por teléfono, de esta declaración de Ronaldo Blair, ¿qué opinas vos de ese tema? Bueno, primero que todo, no lo he escuchado. Segundo, creo que la historia y los hechos desmienten ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Acordémonos que en la administración de Óscar Arias se le ofreció, ahora no me acuerdo exactamente la cifra, pero yo creo que era como, no sé si 8 millones o no sé cuánto, una cantidad exorbitante al sindicato para que renunciara a su lucha y dejara que se privatizaran los muelles. Y eso fue descarado, fue el gobierno, ofreció no sé cuántos millones de dólares, tome, se lo reparten entre cada empleado siempre y cuando digan que se privatizan los muelles. Y en aquel entonces la mayoría de trabajadores y trabajadoras de Citrajab en asamblea rechazaron recibir ese dinero. O sea, yo creo que los hechos demuestran de que no se han vendido ni se quieren vender, porque con la cantidad de dinero que les ofrecían en aquel entonces era algo descomunal, un acto ilícito que hizo el gobierno de Costa Rica en aquel entonces y que no se denunció. Y lo otro con este tema, tanto al compañero que llamó como al pueblo en general, yo los llamo a que no nos dejemos engañar. O sea, somos pueblo, hagámosle caso al pueblo, no nos dejemos engañar por los políticos, no nos dejemos engañar por los empresarios, no nos dejemos engañar por la UCAEP, la Cámara de Empresarios, que siempre salen diciendo que la violencia, que lo mejor para el país es esto. Bueno, pensemos, ¿quiénes son los que han llevado a la ruina a este país? ¿Quiénes son los que se llenan los bolsillos con dinero, metiéndonos todas esas mentiras, dividiéndonos, poniéndonos en contra de luchas justas como estas? Dejemos de comer cuentos, no le hagamos, veamos todo lo que los medios de comunicación pasa con lupa fina, no todo lo que dicen es verdad, van a tratar de desprestigiar esta lucha, van a decir que el sindicato ya se vendió, van a decir que ya aceptaron plata, etcétera, etcétera. Ya hoy andaban diciendo que la huelga se había acabado, la huelga está en pie. Nada más que los compañeros, como la policía tomó el muelle, no están en el muelle. Pero todos los que se fueron a huelga desde ayer continúan hoy en huelga. Entonces hay que, señoras y todos los que nos escuchan, no comamos cuento, averigüemos, busquemos información real. Nos van a decir muchas cosas en contra de esta lucha justa. No comamos cuentos, veamos quién nos dice las cosas. Siempre son los mismos mentirosos, políticos y empresarios que nos han tenido engañados y así han ido vendiendo poquito a poquito a nuestro país. Claro, y este es algo que hablábamos en el primer bloque con esta grabación que escuchamos de la entrevista con el compañero Luis Dankins, ¿verdad? Quien fue arrestado el día de ayer y ya estaba en libertad, que ponían tomas en ciertos medios de comunicación, en televisión, de personas quemando llantas, de personas haciendo ciertas cosas que no tenían nada que ver con esta manifestación. Entonces, ponen las tomas, no necesariamente dicen de manera explícita que eso está sucediendo en este momento, pero obviamente el hecho de que salga esa toma ya hace pensar a la gente que eso es lo que está pasando y hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esas cosas. Vamos a ir al segundo corte del día de hoy y bueno, enseguida vamos a regresar para seguir conversando sobre este tema de lo que está sucediendo en Limón con la huelga, con APM Terminals y con ahora la negociación que se está dando con el gobierno. Estamos en Vida Cotidiana y ya volvemos. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Segundos, corre. ¿Solo 30? Bueno, 20, porque al final van los sellos de la radio. Pero, ¿si yo tengo mucho que decir? Bueno, póngale, porque ya le quedan 15. Tenemos mucho que decir y necesitamos espacios para decirlo. Los medios públicos y comunitarios son importantes porque nos garantizan una comunicación libre. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Ese es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida Cotidiana forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Vida Cotidiana, otro día con la gente. Estamos de regreso en el programa Vida Cotidiana del día de hoy, jueves 23 de octubre. conversando sobre el tema este de, bueno, todo lo que está dándose en Limón, ¿verdad? Con la huelga que se dio ayer, este, de parte de Sintrahub, por estas cláusulas que hemos venido conversando en el contrato que se le quiere dar a APM Terminals, ¿verdad? Un contrato que puede ser bastante nocivo para lo que es Habdeba y para lo que es la provincia de Limón. En este momento tenemos una llamada al aire, entonces vamos a escucharla. Muy buenas tardes, gracias por ese programa tan valioso que tienen ustedes. Muchas gracias. Y Dios los bendiga y siempre sigan para adelante. Vea, yo le voy a decir una cosa clara. Lo que pasa es que el pueblo costarricense, con el respeto que merece, todo el costarricense está dormido y está ciego. Este señor presidente, Guillermo Solís, con el respeto que merece y su gabinete, en Pala lo dijo a los otros, los agricultores, que los iba a reformar la ley Senasa que los está matando. Los pone a competir con los grandes países subdesarrollados, siendo un país chiquitico en vía de desarrollo. Lo citamos a una cita a Boca Arenal de San Carlos y ni siquiera se presentó. Y esta huelga de Habdeba es legal, es una huelga justa, y si el pueblo costarricense fuera digno, justo, que defiende lo que le pertenece al pueblo y lo que le va a pertenecer a sus hijos y a su nieto, no hubieran 200 trabajadores, hubieran 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 personas haciendo un paro. Porque grave bien lo que le estoy diciendo. Yo deseara que mucho tico fuera a Colombia y visitara el puerto Ventura de Colombia. Hace 20 años era del Estado. Ahí la gente vivía en mejores condiciones. Hoy en día están los megaproyectos que lo han privatizado y están haciendo más megaproyectos. Entonces el Estado crea una delincuencia, sacan a la gente de otro lugar, en las casas solas las matan, las destazan vivas, para que la gente coja terror, para que salga de ahí, para privatizar sin derecho a pagarle, a indemnizar a la población que está. Y yo le voy a decir una cosa, todas las instituciones del Estado no se deben de privatizar, se deben de reformar y se deben de estar. Si aquí quieren abrir 1.000 puertos en las costas del Atlántico y el Pacífico, que los hagan, pero que haya competencia en igualdad de condiciones. Y estos jueces, tribunales que hay, siempre se brincan la constitución política, y esto no es legal. Aquí debe haber una lucha tenaz, y si hay que derramar la sangre, no importa. Todos los países han habido muertos y han derramado sangre para defender nuestros derechos y de garantías sociales. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, y bueno, esperaríamos no tener que llegar hasta esos niveles, ¿verdad? Pero bueno, vamos a escuchar otra llamada que tenemos al aire en este momento. Buenas. Buenas, es Emilio Chávez, aquí a ti, Yocho. Apoyo totalmente la huelga de los trabajadores. Y la cifra que el muchacho no se acordaba era 87 millones de dólares. Eso lo ofreció, por eso está acusado de soborno Rodrigo Arias. Y que este fiscal inútil no hace, no mueve nada, es soborno. Y sí se puede negociar esta convención, el artículo 12, ¿verdad? No es el 9, el 12 está abierto para negociar la hora o que estuviera operando. Es que el gobierno no tiene voluntad política, que tiene una presión enorme, seguro económica, de esta transnacional. ¿Cuándo, por Dios, habrá un presidente que defienda al pueblo y no se arrodille a las transnacionales? Gracias. Muchas gracias, don Emilio, y gracias también por recordarnos el dato, 87 millones de dólares. Que no es nada despreciable, ¿verdad? Como hablábamos ahora. Bueno, podemos seguir recibiendo llamadas al 2222-2323 a la cabina de Radio Actual. Y bueno, esto que nos decía en la llamada, la primera llamada de este bloque, ¿verdad? Esta ley Senasa y cómo se prometió cambiarla desde el gobierno y no se ha hecho. O sea, sabemos y siempre ha sido así, que en campaña se pueden prometer muchas cosas, pero que tal vez no muchas se cumplen, ¿verdad? Y digamos, es viendo que este era un gobierno que prometía el cambio, es como preocupante ver cuántas promesas parece ser que no se están cumpliendo, ¿verdad? 87 millones de dólares. Efectivamente, gracias al compañero por recordarnos la cifra. Eso fue lo que ofreció Rodrigo Arias, efectivamente, al sindicato para que lo repartiera entre sus afiliados, y así se acababa la lucha. Efectivamente era algo ilegal, era un soborno, pero bueno, los grandes parece que aquí en Costa Rica no los toca la ley, va a haber que hacer justicia por el pueblo. Creo algo en este sentido, al menos yo no voté ni creí en que este gobierno y que ese partido significara un cambio. Creo que es un partido tradicional, creo que es un partido que tiene una visión igualmente capitalista de la sociedad y que va a mantener los privilegios que han venido creando unos cuantos. Pero sí le digo a las mujeres y hombres que nos escuchan que aquí votó 1.300.000 personas pensando que iba a haber un cambio. Entonces, pues es hora de exigir de que se dé ese cambio. Ustedes, los que votaron, es hora de salir a las calles o de presionar, de movilizarse, de organizarse, cada uno como quiera, con sus métodos, ya sea tirándose a la calle, ya sea opinando, ya sea haciendo comunicación, como sea. Pero es hora de decirle 1.300.000 personas que creían que iba a haber un cambio, pues que haga el cambio. Porque hasta ahora, hasta el momento, no ha cambiado nada. Todo parece indicar que va a seguir manteniendo los privilegios a ciertos grupos económicos. Y esto no es solo con esto de Habdeba. Nosotros como organización trabajamos allá en la zona sur con comunidades indígenas y campesinas, junto a las cuales luchamos por defender los derechos del pueblo. Y pues apareció un documento de Mideplan y del Ministerio de Trabajo de esta administración, de este gobierno, que propone 10 proyectos para acabar con el desempleo en la zona sur. Son los mismos 10 proyectos que vienen impulsando las administraciones neoliberales. ¿Cuáles son los proyectos? El proyecto hidroeléctrico de Iquís, el aeropuerto internacional del sur, 10.000 hectáreas más de palma africana para el sur, remodelar el muelle Golfito, 4 marinas en el Golfo Dulce, unas cuestiones así. O sea, son los mismos megaproyectos que van a beneficiar a grupos transnacionales, los que este gobierno, en un documento de este gobierno, están proponiendo para, según ellos, acabar con el desempleo en la zona sur. O sea, no hay ningún cambio con esta nueva administración. Sí, no, y es importante, ahora que mencionas esos ejemplos, ver, por ejemplo, el tema ambiental, ¿verdad? Los impactos que esto tiene en el ambiente, ¿verdad? En el equilibrio ecológico. Por ejemplo, este mega muelle de APM Terminals, ¿qué implicaciones puede tener? Tiene que ver con temas como de que se está construyendo en una zona de SOE, de Tortugas Baula, sabiendo lo que implica, ¿verdad? Sabiendo, el riesgo que tienen estas especies, ¿verdad? Todas las tortugas, digamos, lo difícil que es esa preservación, ¿verdad? Desde todo el tema de entrar al mar 80 hectáreas, generar sedimentos que pueden incluso impactar mares hasta en territorio panameño, por ejemplo, lo cual puede tener implicaciones internacionales muy graves, destrucción de humedales con una carretera que se está construyendo. Pero bueno, tenemos una llamada al aire, entonces vamos a escuchar. Buenas. Bolívar Mesa. Bienvenido. No, es preocupante lo que está en este gobierno. Yo, desgraciadamente, yo me equivoqué. Yo voté en segunda instancia por este señor que verdaderamente prometió un cambio y no ha hecho nada. Más bien, es una continuación de lo que hizo Oscar Arias y Laura Chinchilla. Yo creo que eso que él le hacía los discursos a Oscar Arias es cierto, y no es solo los discursos, me parece que es un mandadero de Oscar Arias, este señor que le ha hecho tanto daño a este país. O sea, a pesar de tanta carajada que ha hecho, no hay nadie que lo ponga en su lugar, que lo pongan preso donde debe estar, pues, sinceramente, porque está destruyendo la caja, destruyendo el ICE, acueductos alcantarillados, y tanto que hablan de monopolios, pero ahora sí, a este monopolio sí lo estaba aprobando. Y a los otros monopolios que supuestamente eran del gobierno, los vienen atacando. O sea, por eso abrieron el ICE y el INS. Y es preocupante, sinceramente, porque yo soy de Golfito, yo estuve en la huelga del 1980, yo era dirigente sindical. Yo vi la represión que hubo en Golfito en el 80 y en el 84. En el 80 nos mataron un trabajador y en el 84 dos, uno en Palmar y uno en Coto. Y en el 80 lo mataron a un trabajador en Golfito. El mismo tipo de represión, o sea, no cambian, esta gente no cambia. El mismo tipo de represión, o sea, los mandan a masacrar a la clase trabajadora, a golpes. En una huelga de brazos caídos, donde la gente no está poniendo oposición, ayer yo vi la tele cómo golpear a un señor ahí, como entre cuatro. El culpable no tiene la culpa. Los culpables son los que dirigen aquí, y especialmente usted sabe que el presidente de la República es el comandante jefe de la Guardia Civil, y él es el encargado de parar eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, sí, es que vemos que, y yo creo que esto es como para también ir cerrando un poco el tema de hoy, cómo este caso específicamente representa una digamos, una serie de, o sea, es una realidad en el país, ¿no? Cómo es un ejemplo de lo que se viene dando en tantos sectores, en tantos ámbitos, ¿verdad? De que, bueno, el tema de las transnacionales, por ejemplo, de que quieren dar servicios en competencia con servicios públicos, pero en estas condiciones, ¿no? O sea, como lo veíamos con y lo vemos con el ICE, ¿no? Con la apertura de las telecomunicaciones, cómo se ha venido debilitando el mismo instituto, cómo las condiciones que se promueven tienden a favorecer a las empresas que vienen, que no tienen que invertir en esa infraestructura que el ICE tuvo que construir y que tienen que compartirles, por ejemplo. Cómo se ha visto con la caja también ese debilitamiento, y que lo hemos hablado en este programa, perdón, lo hemos hablado en este programa de Vida Cotidiana, cómo, verdad, se busca debilitar a la caja, y eso, ¿verdad?, a quienes beneficia son a, digamos, servicios privados. Igual pasan con esto de APM Terminals. Y bueno, vamos a recibir la última llamada, que sí, pediré que sean bien breve porque ya estamos llegando al final del programa. Buenas. Buenas tardes, caballero. Mi nombre es Víctor Barrantes. Bienvenido, Víctor. Gracias por atenderme. Muy rápidamente. Yo tengo 7 campañas de no votar porque no creo en ningún partido político, porque todos defienden el status quo, es decir, el orden de cosas establecido. Cuando llegue un gobierno y elimine la argollería, los privilegios del sector público, porque el sector público no produce riqueza, quien produce la riqueza es el sector privado, y no es que estoy defendiendo a la empresa privada, que hay, quiero que haya justicia y equidad en la distribución de la riqueza. Para resumir, ¿quién produce la riqueza? El sector privado. ¿Quién la disfruta con sus pluses, con sus gollerías? El sector privado, público. Vea usted el caso de la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas. ¿Por qué se quiere recortar? Y el mismo señor Jennings lo está reconociendo. Tienen que organizarse. ¿Por qué? Porque hay una serie de privilegios que en última instancia el presupuesto se va solamente en cubrir gastos administrativos y la planilla del Estado. Y así usted lo ve en la caja, en el Ministerio de Educación y en todos. Lo que pasa es que aquí la gente defiende las gollerías porque la mayoría del pueblo está guindada del gobierno y no quieren perder ese estatus. Reitero, y en este caso de la huelga o el paro que se está dando en Citrajab, en Limón, estoy de acuerdo con el presidente. Aquí hay que poner coto a esta situación porque el país no avanza para mantener a unos pocos en detrimento de la mayoría que produce la riqueza. Lástima que no hay tiempo. Buenas tardes, muchas gracias y sigo aprendiendo. Bueno, gracias. Sí, lástima pues que no hay tiempo, ¿verdad? Hay diferentes formas de ver cada tema. Pero bueno, como veíamos, al final de cuentas no se trata de perjudicar, digamos, al sector privado tampoco. O sea, a lo que hemos venido hablando, tampoco entregarles la exclusividad del manejo, ¿verdad?, de lo que produce el 80% de los ingresos allá en los muelles. Sino que, bueno, si va a haber apertura, que sea una apertura, pues, que no vaya a destruir lo que es público, o sea, que se hagan en condiciones más justas. Pero bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Este es un tema del que podríamos hablar mucho más. Le agradezco a Gustavo Oreamuno de Itzó, quien nos acompañó. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, a Voces Nuestras y a Radio Actual, y decirle al pueblo, no se dejen engañar, apoyemos esta justa causa que es en defensa, no del sindicato, sino de la soberanía nacional y de mejores ingresos para todo el país. Sí, muchas gracias. Bueno, y eso fue todo el día de hoy en Vida Cotidiana. Nos escuchamos el próximo jueves al ser 1:00 p.m. Hasta luego. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.